En mayo de 1945, cuando el telón de acero estaba a punto de caer sobre Europa, ocurrió una de las peores meteduras de pata de la Segunda Guerra Mundial, una meteduría de pata todavía poco entendida. Concernía al paso de cierta información secreta y extraordinaria de los norteamericanos al Ejército Rojo. El incidente había comenzado cuando Adolf Hitler reclutó a los mejores científicos de la Alemania nazi para desarrollar una tecnocracia con objeto de ir más lejos en los avances científicos de lo que cualquier nación hubiera concebido. Para supervisar este crucial proyecto, ascendió a su más acreditado ayudante, el general de las SS, Hans Kammler. Posteriormente, con las inesperadas reacciones del ejército norteamericano en las fases finales de su avance, ciertos de estos supersecretos nazis estuvieron, de repente, en sus manos. Con la misma inesperada prontitud en la reacción, esta riqueza de información tecnológica fue pasada por los norteamericanos, desconocedores de su significado, al Ejército Rojo. Estos secretos proporcionaron a los soviéticos un incalculable empuje a su todavía incipiente investigación militar. La extensión de la ventaja que este conocimiento regaló a los soviéticos no ha sido completamente evaluada. Mientras tanto, Washington, resolutivamente, ha suprimido todos los intentos de probar la historia por su embarazosa verdad. Los nubosos misterios de esta metedura de pata fueron agravados por la desaparición, en el culmen del suicidio de Adolf Hitler, del poderoso general Kammler, cuyo final permanece en toda suerte de especulación. En este revelador libro, un distinguido corresponsal británico, familiar con la escena y los participantes, explora las historias detrás de uno de los secretos de la Segunda Guerra Mundial más celosamente guardados. Traducción al español del texto inglés existente en la solapa y contrasolapa del libro. Blunder. How the United States gave away Nazi super secrets to Russia. Tom Hagelston. Editorial. Dot. Mead and Company, New York, First Edition, 1985. Blunder, metedura de pata, cómo Estados Unidos regaló supersecretos nazis a Rusia. Tom Hagelston, Editorial Voz, Mead and Company, New York, primera edición de 1985. Den Gedenktag der Völkerschlacht bei Leipzig hat unser Führer und oberster Kriegsherr erörtert. Alle noch zu Hause befindlichen, waffenfähigen deutschen Männer von 16 bis 60 Jahren zum Kampfeinsatz im deutschen Volkssturm zur Verteidigung des Heimatbodens aufgerufen. Bienvenidos de nuevo a Visión Alternativa Audio. Nuestra anterior entrega, Iron Sky, una película como marco para un acercamiento histórico a los misterios nazis, al menos en su primera entrega. Agradecemos infinito la gran acogida que le habéis dado a este trabajo. Estamos elaborando en esta ocasión un nuevo trabajo especial sobre la que nosotros consideramos una figura histórica muy interesante y a la par ocultada. Sobre ella pivotaba el trabajo de Iron Sky y sin duda es una de las más desconocidas dentro del Tercer Reich. La horrorosa historia del Tercer Reich es de sobra conocida, pero la historia en concreto de el que fuera general de las SS, Hans Friedrich Karl Franz Gammler es de por sí increíblemente desconocida. La película Iron Sky ha sido presentada en Berlín el 11 de febrero dentro del Festival de Cine de dicha ciudad. Iron Sky es un film donde los ovnis, los nazis, las bases en la cara oculta de la luna, la historia más tangible y real, los misterios y las conspiraciones se dan la mano. Nos encaminaremos de nuevo hacia el mundo de un viejo, ocultado y extraño personaje clave. Este hombre pudiera tener la llave de muchos de los misterios actuales en el cielo, al igual que de muchos de los desarrollos tecnológicos más decisivos de la nueva era militar que abrió la Segunda Guerra Mundial, y otros que sin duda son bien visibles hoy en día. Mucha de la documentación sobre estos trabajos, de la que parten igualmente muchas otras creaciones, aún se mantiene clasificada como secreta desde hace más de 65 años. Kammler fue sin duda el hombre más poderoso de aquella memez que fue el Tercer Reich, fuera del gabinete nazi. La tercera persona con más poder en el Reich en abril de 1945, hacia el final de la guerra. Nosotros no somos especialistas ni historiadores reconocidos. Simplemente pretendemos acercaros a la figura de este personaje de una forma diferente en este trabajo, al igual que lo hicimos en el audio sobre Iron Sky. Trataremos siempre de mencionaros escritores, investigadores y especialistas reconocidos, y algunos de ellos incluso con cierto éxito de ventas en sus obras. Aludiremos a algunas de ellas. Trataremos, siempre que sea posible, referenciaros con obras que podáis consultar sobre Kammler. Sobre este tipo, nos resistimos a creer que haya desaparecido tanto del marco histórico. Es un personaje con un montón de luces y también sombras. Siendo un general de las SS, sin duda, al finalizar la guerra, su destino estaba en ser juzgado y más que probablemente hubiera sido condenado y ejecutado. Tenía un gran interés, sobre todo por aquellos que deberían haberse interesado por apresarlo y también por juzgarlo. Además, en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda el tema de las armas maravillosas, entre comillas, que proyectaban los nazis para ganar la guerra. La persona clave sobre la realidad o fantasía de muchos de esos temas era Hans Kammler. Parte de su trabajo se enfocó, sin ir más lejos, a la tecnología de misiles, que como todos sabemos, fue el germen del triunfo de la carrera espacial norteamericana y de la llegada del hombre a la luna. También parte de su trabajo nos permite en estos momentos que las naciones puedan ser desintegradas en segundos. Extrañamente, su nombre ha sido evidentemente eliminado de la documentación aliada asociada a él con dichos proyectos y muy ambiguamente obviado. Nuestra intención con el audio de hoy y el anterior trabajo de Iron Sky es acercarnos a ciertas cuestiones silenciadas y ocultadas. A nuestro entender, la historia, que es un tema que interesa a mucha gente, en este caso ha sido muy distorsionada y se han perdido los trabajos y las personas que al mando de este general SS, que ejerció como tal y realizó actividades altamente censurables y criminales, realizaron tecnologías muy tangibles de las cuales nuestro mundo moderno hoy es tan dependiente. No pretendemos glorificar a Kammler como persona, pero este es un ejemplo palmario sobre cómo los gobiernos mantienen ocultas ciertas cosas que pasan en la historia. El mundo en el que vivimos está bastante politizado y en estos momentos sacudido por una enorme crisis que nos puede llevar muchos problemas si caemos en la demagogia y en posturas que nos puedan llevar al totalitarismo. Este trabajo intenta alejarse de cualquier posicionamiento político. Y por supuesto, y que eso quede muy claro, de cualquier tipo de ensalzamiento de un régimen criminal. En el mundo de la difusión de los hechos heterodoxos o misteriosos, existen testimonios de altos mandos del ejército americano que antes de morir, como en el caso del coronel Phil Corso, intentaron convencernos de que ciertas tecnologías, como el microchip, o la visión nocturna, o la fibra óptica, fueron traídas del espacio exterior por extraterrestres. Sobre todo a partir de la historia del incidente de Roswell en 1947, que es un punto de partida de muchos de estos misterios asociados. A decir verdad, desde el año 1936, esas tecnologías eran investigadas y desarrolladas por empresas como AEG en Alemania. Algunas de las cosas que los alemanes pusieron a prueba en los campos de batalla, de manera muy limitada durante la Segunda Guerra Mundial, es obviamente de procedencia terrestre. Y además, muy influenciada por la capacidad que tuvieron los nazis para llevar el esfuerzo bélico a cotas nunca vistas y a invertir en proyectos que estaban muy avanzados pero que también resultaban muy exóticos. Sin ir más lejos, y es un hecho fácilmente comprobable, la visión de infrarrojos, también conocida como visión nocturna, ya se puso a prueba por parte del ejército alemán en los campos de batalla. Súmate a eso los aviones a reacción o los desarrollos de alas volantes de los hermanos Horten. Cabe preguntarse por qué se ha desinformado tanto sobre estos temas, dándole a veces un barniz un tanto sobrenatural, un tanto excesivo, un tanto heterodoxo sin venir a cuento. Existen escritores reputados como Joseph P. Farrell, que tienen obras muy vendidas con unos títulos tan explícitos como Roswell y el Reich. Anteriormente hemos citado a una empresa llamada AEG, un conocido fabricante que en la actualidad se dedica mucho al campo de los electrodomésticos. Esta empresa, AEG, al igual que otras empresas alemanas muy conocidas, están relacionadas igualmente con misterios como el de la campana nazi y también con otros experimentos de tecnología muy avanzada que desarrollaron los alemanes y en las que Kammler fue sin duda alguna, al término de la guerra, el amo y el hombre que dirigió e impuso todos esos campos de trabajo. No hay que ser un experto en la Segunda Guerra Mundial para que algunas de estas cuestiones resulten evidentes. Hay que hacer un mínimo intento de búsqueda de información al respecto, siempre que se pueda, de fuentes fiables y solventes, alejadas del esoterismo que corre por todo este campo histórico, y así se puede dar cuenta uno de que las investigaciones de los científicos que trabajaron para la Alemania nazi evolucionaron de una manera amplia, en algunos campos muy por encima a la de sus homólogos aliados. Partieron de una manera de entender la ciencia y la ingeniería un tanto radical, muy propiciada por el hecho de que el Tercer Reich y los nazis fueran gente muy fanática. El trabajo de Kammler en sí consistió en crear una tecnocracia corporativa un imperio industrial propio, con mano de obra esclava que llegaría a ser de 14 millones de seres humanos, esclavizados para trabajos, bajo el yugo de Kammler, que también creó un think tank, un grupo de pensamiento científico, bautizado como Kammler Staff, un grupo filtrado, seleccionado y creado con buenos científicos e ingenieros un tanto visionarios. La misión de este grupo era conseguir la victoria del régimen tiránico de Hitler en el conflicto armado. Trabajaban bajo una especie de triple anillo de seguridad nunca penetrado, la prueba de lo cual es el desconocimiento existente, incluso hoy en día, sobre Kammler y su Kammler Staff y los desarrollos que este grupo creó para la SS en instalaciones de Skoda, en Pilsen, cercanas a Praga, en Checoslovaquia. Los conceptos de tecnocracia o de grupo de pensamiento, principalmente antes de que nos sacudiera la crisis, estuvieron muy de moda y se citaban continuamente. Sin embargo, fueron elevados a su máxima expresión de la mano de este doctor ingeniero, general de un imperio militar dentro de otro imperio militar, que eran las SS, dentro del imperio que se montó Hitler y que le duró 4 días. Llegó al punto de ser plenipotenciario del Führer en abril del año 1945. Cosas bastante conocidas. Objetos como los misiles V1 y V2. El avión a reacción Messerschmitt 262. El primer avión de caza a reacción que entró en combate. Y el avión Comet, con un parecido muy sospechoso al avión que, en manos americanas, batió la barrera del sonido, no son más que la punta de un iceberg tecnológico, del cual no se conoce mucho más a nivel general, y si son reconocibles fue porque fueron puestos en acción durante las batallas y los bombardeos sobre Londres. Su existencia, en resumen, es imposible de negar y no pudo ser ocultada por los aliados. Las V1 son el primer misil crucero del mundo, un antepasado de los misiles crucero que arrasaron, por ejemplo, Irak en la Primera Guerra del Golfo. Eran visibles y también audibles. De hecho, si las escuchabas y dejabas súbitamente de hacerlo, sabías que había llegado a destino y estaba cayendo. Su sistema era tan simple como eso. Un ingenioso sistema cortaba el suministro al motor y sencillamente caía y explotaba. Las V2 no se veían llegar. Sencillamente algo explotaba de pronto cuando terminaba su viaje supersónico. Era inalcanzable e indetectable para las armas aliadas. Los aliados intentaron mantener oculta a su propia población la existencia de estas armas. Mientras pudieron, afirmaron que eran explosiones de gas. Pero a decir verdad, hoy en día hay muchos documentales, mucha información, que muestran a esta arma como algo que fue normal durante un tiempo de la guerra, finalizando la misma. De hecho, se utilizaron desde septiembre de 1944. Este misil es el primer misil balístico. El V2 produjo miles de víctimas civiles, no solo en Inglaterra. Muchas más personas murieron construyéndolo en la metrópolis que Kammler creó para ello. Murieron de agotamiento, murieron ajusticiados, por decenas de veces, de un solo tirón de una grúa que los eliminaba a todos, mientras los demás trabajadores esclavos eran obligados a mirar el espectáculo. Este horror es conocido hoy, pero los aliados, desde un principio, intentaron ocultar en algunas de sus facetas, sobre todo en aquellas que atañían a documentaciones, tecnologías y científicos asociados a ellas. En la mente de los jerarcas aliados, durante una buena etapa del final de la guerra, estaba claro que iban a realizar un saqueo. El botín de una guerra que llegó a un punto de ser total, que a provocar una destrucción nunca vista en la vieja Europa, tenía que ser de tipo científico y técnico. Además, este botín de guerra tenía mucho interés e importancia para ciertos sectores militares y político-financieros. Personas que, conocedores de estas nuevas armas y de otras, vieron el horroroso potencial de poder que estos nuevos desarrollos supondrían para el nuevo mundo saliente del conflicto armado que quedaba. No había que ser un lince para sospechar que después de la guerra se produciría un nuevo conflicto, cuya intensidad se ignoraba, con la Unión Soviética. Si valiosa era la tecnología, si valiosa era la documentación, y si valiosos eran los científicos, exponencialmente, Kammler, que estaba al frente de todo, debía tener una importancia extraordinaria para los vencedores. Ha quedado bien demostrado en documentación norteamericana, por ejemplo, que se crearon comisiones, se realizaron operaciones especiales, se crearon cuerpos como el grupo ALSOS, especializados y encargados de la recolección de artilugios y de científicos nazis que avanzaban junto a las tropas de primera línea. Sencillamente, se trató de absorber toda la ciencia germana en una carrera contrarreloj, bien contra los rusos, bien contra los soviéticos o entre los mismos aliados occidentales. Algunos descubrimientos no se quisieron compartir ni siquiera entre amigos. Pero esta punta del iceberg, estos artilugios tan citados continuamente, eran poco menos que meros juguetes bélicos. Sin duda, tenían un gran potencial operativo en desarrollo. Pero estas armas, comparadas con algunas cosas con las que trabajaba el Kammler Staff, eran poco más o menos artefactos anticuados, necesarios para la evolución de los siguientes estadios que podían traer la guerra a niveles intercontinentales. De hecho, a los alemanes probablemente no les quedó más remedio que usar las versiones más primitivas de lo que tenían en la mente, en las mesas de diseño y en preproducción. La meta de Kammler, al final de la guerra, era el hacer alcanzable cualquier nación desde cualquier punto dominado por los alemanes con un solo artefacto. Un solo artefacto que pudiera destruir una ciudad entera. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que los Estados Unidos creó la bomba atómica por el miedo a que los alemanes lo hicieran antes. La historia más oficial nos dice que los alemanes estaban todavía a unos años de conseguirlo. Pero en el caso de estudiar el trabajo de Kammler y de su gente, podemos empezar a dudar sobre ello. Pese a que en el campo de los misiles, el más conocido y el más moderno utilizado en combate por Alemania fue el V2, este no era más que un primer paso evolutivo. El Kammler Staff es formado en las instalaciones de Skoda, en Pilsen, en 1942. El objetivo de este grupo en Pilsen es desarrollar el proyecto V-101, un misil de tres etapas, conocido también como EMW-A12. El misil en cuestión pesaba la friolera de 149 toneladas. Fue diseñado por los doctores Wedewald y Teichmann, con objeto de transportar una carga explosiva atómica desarrollada por el doctor Kurt Diebner. El V2, por ejemplo, pesaba 14 toneladas y media, y este dato puede ser un poco clarificador sobre lo que ya iba tomando forma en 1942. Estamos hablando de la guerra nuclear supersónica, capaz en minutos de llevar el horror, con dispositivos a la velocidad del sonido, inalcanzables para el enemigo que quisiera interceptarlo, y con poder para arrasar ciudades enteras en segundos. También podemos referenciar que Mussolini citó en un par de discursos que los alemanes poseían tres bombas con semejante poder. ¿De qué diablos hablaba Mussolini con ese énfasis, si estos objetos no existían? Otra serie de preguntas nos lleva a otros temas. ¿Por qué los grandes mandos aliados reconocieron que si se hubiera retrasado, aunque solo fuera, durante unos meses el desembarco de Normandía, el final de la contienda podría haber sido distinto? El doctor Kammler, el encargado de todos estos proyectos, tuvo en su mano toda la ciencia y la industria nazi. Él guió los desarrollos más secretos del régimen. Él era el equivalente de Albert Speer, el ministro de armamento, pero dentro de las SS. Su encargo más específico era lograr un milagro contra el tiempo que se terminaba. Es por ello que llegó a acumular un poder enorme en abril del 45. Solo estaba detrás del pequeño Adolfo y de Himmler. Pero incluso llegó a ser capaz de contrariar a Heinrich Himmler, que en principio era su único superior en la cadena de mando SS. Fue esta persona tan decisiva, Kammler, ejecutora de centros subterráneos y fábricas secretas de armamento, ocultado y borrado a conciencia de documentación oficial. ¿Por qué, habiendo sido un general con un gran ascenso y una gran acumulación de poder, un hombre sobre el que pivotaba todo desarrollo y el empleo de este en el campo de batalla, evidentemente silenciado en el tiempo y ocultado a los historiadores más ortodoxos? ¿Sobre su final, murió realmente en mayo del 45? ¿Escapó? ¿Negoció con los vencedores? ¿Y en ese caso, con qué bando? Se hace difícil pensar en el bloque soviético, porque este general SS, entre otras muchas cosas, fue encargado de los campos de exterminio, que existieron, aunque alguien intente vender la moto de que todo fue una falacia. ¿Fue Kammler pagado con la limpieza de su nombre en los expedientes y se le regaló una nueva identidad alejado de Alemania? En los últimos días de la guerra, Kammler pidió unidades de misiles V1, nada más y nada menos que el 23 de abril del 45. ¿Para qué? ¿Qué podía hacer con unos V1 horas antes de la embestida del Ejército Rojo a Berlín? Los soviéticos acumularon una enorme cantidad de material, cañones y tropas para este asalto. ¿Por qué el último rastro de Kammler se pierde en Praga? ¿Qué sentido tenía para él viajar a Praga, que caería bajo el poder de los soviéticos, y arriesgarse a salir de zonas seguras? Estas zonas iban quedando bajo el control de los aliados, principalmente de los norteamericanos. Kammler no parecía un tipo que hiciera cosas sin sentido o un propósito claro. Su eficacia y brutalidad para conseguir escalar hasta la posición de poder enorme que tenía en el abril del 45 es muestra de ello. Sobre su pedido de misiles V1, también nos podemos preguntar por qué lleva el sello de secreto, el papel de la solicitud. ¿Por qué fue ocultado, hasta hace no mucho, dicho papel por parte aliada? ¿Por qué existen tantas versiones sobre el final de Kammler? Se dice que desaparece en abril del 45 y se fija su muerte en los primeros días de mayo. Todos estos porqués son excesivos en relación a Kammler, el tipo más poderoso de Alemania fuera del gabinete de Hitler. La Segunda Guerra Mundial empezó con biplanos y motores de hélice, para terminar con aviones a reacción, aviones cohete o incluso misiles guiados, por hacer una mínima mención en una sola rama. Este principio lo podemos aplicar en muchos otros campos, no solo en el militar, que durante el conflicto se vieron impulsados de una forma notable. Medicina, física y química también llegaron muy lejos. El desarrollo de la ciencia evolucionó décadas durante el conflicto. Parte del desarrollo se debió a Kammler, que fue el encargado de que la ciencia ficción en algunos casos se hiciera realidad, para llevar el terror del régimen nazi a cualquier confín del mundo. La lejanía de una nación como seguridad frente a la guerra había terminado. La industria bélica se convertiría, gracias a su portafolio de ciencia, al servicio de los fines militares de las SS, en el embrión del horrible monstruo que es el actual complejo militar industrial, y todos los grupos de pensamiento y tecnocráticos que lo mantienen y expanden, los cuales, en el Kammler Staff, tienen el ejemplo fundacional. Para hacernos una idea de la figura y la importancia de este personaje, su ascenso meteórico, y obviamente, como no puede ser menos, en un trabajo que pretendemos sea un monográfico sobre una persona, os relataremos a continuación la biografía sobre él. Está expuesta en la obra alemana que recoge los mandos militares y políticos del régimen nazi, Die General der Waffen SS unter Polizei, y de la cual salen biografías más o menos parciales que pueden encontrarse por internet. Iniciamos pues la biografía de Kammler. Hans Friedrich Karl Franz Kammler nació el 26 de agosto de 1901 en Stettin, Pomerania. En aquellos momentos era Alemania y hoy se conoce esa población como Szczecin, Polonia. Fue hijo del teniente de infantería, más tarde coronel, Franz Kammler, y su esposa María Steinhausen. Asistió a la escuela en Blomberg desde 1908 a 1919. El 6 de febrero del año 19 se presentó voluntario al servicio y fue asignado al regimiento König Victoria von Preußen, número 2, en Danzig. Luego fue transferido a la Rosbach Freikorps, cuerpo de voluntarios de Rosbach. Desde 1919 hasta el año 23, estudió ingeniería civil en Múnich y Danzig. Esta ciudad de Danzig hoy se conoce como Gdańsk. Entre el año 19 y el 23 estudió en el departamento de arquitectura de la Technischen Hochschule en Danzig y Múnich, graduándose el 25 de octubre de 1923. Ya en el año 24 hasta agosto del 25 estudió ingeniería estructural en Berlín, pasando a trabajar en el servicio civil en Prusia. Las principales actividades profesionales de Hans Kammler entre el año 24 y 1933 fueron las siguientes. Desde febrero del 24 hasta febrero del 25 fue gerente de construcción municipal para el asentamiento Berlín-Zehlendorf. Ya en febrero del 25 trabajó de manera privada en la construcción de granjas y proyectos en agricultura y horticultura, algo que hizo intermitentemente hasta abril del 28. Realizó numerosos proyectos de construcción de apartamentos en Berlín y Bochum y ganó licitaciones para la elaboración de planos y construcción de oficinas, edificios administrativos, escuelas, teatros y cines. Y formó parte de la administración y financiamiento de construcción de edificios en Prusia. Realizó la administración de proyectos para la construcción de garajes, torres de comunicaciones para la policía y la renovación a gran escala de los complejos de oficinas de gobierno en Berlín. También planificó y diseñó el financiamiento para la construcción de garajes y talleres de reparaciones de la policía, y una escuela de manejo de vehículos también de la policía, con sus propios talleres de reparación, salones de clase y pistas de prueba. También planificó la Escuela de Educación Física de la Policía y su complejo de natación. Entre agosto del 25 y febrero del 27, gerenció el proyecto para la construcción y administración del Ableitung 2 y 3 del gobierno de Potsdam. Entre agosto del 25 y abril del 28, prestó colaboración con la Administración de Construcción y Financiamiento de Prusia. Entre enero y marzo del 26, fue instructor de teoría de construcción en ingeniería estructural. El 4 de febrero del 28 fue nombrado maestro constructor del gobierno. Entre abril del 28 y marzo del 31 fue consultor de investigación del Ministerio de Trabajo y consultor de Reich para la construcción de viviendas, representante ejecutivo del ministro en las reuniones y discusiones relacionadas con asuntos internos e internacionales y en la investigación en universidades. Del abril del 31 al septiembre del 33 fue consultor mayor para la Fundación de la Investigación de Construcción en Berlín. En el Ministerio de Trabajo fue también jefe administrativo para la investigación y comunicaciones, responsable de la distribución de información para el Estado a nivel local y provincial. Kammler se casó con Jutta Carla Anna Horn en Naumburgsaal el día 14 de junio de 1930 y con ella tuvo cuatro hijas. Entre el año 1931 y el año 1933 fue consultor en el Departamento Técnico y de Ingeniería del Partido Nacional Socialista para el Gran Berlín. El 29 de noviembre de 1932 fue promovido a doctor ingeniero por el Instituto de Tecnología de Hannover. Hans Kammler se afilió en marzo de 1932 al Partido Nazi y allí ejerció varios cargos administrativos de diversa índole. El 20 de mayo de 1933 se unió ya a las SS, alcanzando en 1936 el grado de teniente en la escala de las SS. Con esta dilatada carrera profesional, Hans Kammler obtuvo numerosos reconocimientos por muchas instituciones y se hizo acreedor a un gran número de condecoraciones por las obras realizadas, tanto en la administración pública como en la privada. Entre las condecoraciones oficiales que recibió están la Cruz de Caballero y la Gran Cruz Alemana en Oro. A partir de ahora narraremos la parte más oscura de su vida. Desde 1940 trabajó en el diseño de los campos de concentración. Fue asistente de Oswald Pohl. Allí supervisaba el sistema administrativo de los campos de concentración y fue también jefe del grupo que se encargaba del diseño y construcción de todos los campos de concentración. Tras la sublevación del gueto de Varsovia en el año 43, cuando ostentaba el cargo de Brigadenführer de las SS, Heinrich Himmler le encargó la demolición del gueto. Kammler, en su faceta de técnico y de doctor ingeniero, tuvo a su cargo también la construcción de las instalaciones para muchos proyectos de armas secretas, entre ellas las fábricas y los complejos de pruebas de los cohetes V2, del avión Jet Messerschmitt 262. Después de los bombardeos aliados en Peenemünde, el 17 de agosto de 1943, le asignaron a Kammler el diseño y la construcción de instalaciones subterráneas en Mittelberg y Mittelbau-Dora. En ellas se albergarían los obreros extranjeros que realizaban trabajos forzados para la construcción de fábricas y líneas de producción. También tuvo a su cargo la construcción de instalaciones en Jonastal y Riesengebirge como comisionado del Führer para armas de energía y en Ebensee para el desarrollo de cohetes de muy largo alcance a partir del V2. El 30 de enero de 1944, Kammler fue ascendido a general de división de las Waffen-SS. Ese mismo año, en el 44, Himmler convenció a Hitler de poner el proyecto V2 bajo el control directo de las SS. En consecuencia de ello, el 6 de agosto, Kammler reemplazó a Walter Domberger en la dirección de este desarrollo. Desde enero de 1945, fue puesto a la cabeza de todos los proyectos de cohetes. Y un mes después, se le encargó todos los programas de cohetería que habían sido puestos bajo la autoridad de las SS. Desde el 13 de febrero del 45 hasta mayo del mismo año, fue director del Sonderstab-Kammler, o Grupo de Kammler, responsable de muchos proyectos de construcción de armamento, bajo las órdenes directas y con instrucciones de Reichsführer Himmler, el ministro del armamento del Reich Speer, y Hitler en persona. El 1 de marzo del 45, Kammler alcanzó el altísimo rango de teniente general dentro del escalafón de las SS. En un complejo levantado en Pilsen, Skoda, Eslovaquia, Kammler también tenía a su cargo la administración del desarrollo de un cohete de tres etapas con el nombre de V-101. La misión de este cohete es llevar una carga explosiva atómica que estaba desarrollando el científico nuclear Kurt Diebner. Súbitamente, en mayo de 1945, Kammler desapareció sin dejar rastro. El 9 de julio del 45, la viuda de Kammler solicitó que fuera declarado el 9 de mayo de 1945 como la fecha de su muerte, de acuerdo con la declaración bajo juramento de su chofer, el SS Kurt Preuk, quien manifestó que ese día vio el cuerpo de Kammler cuando fue enterrado. La Corte de Justicia del Distrito de Berlín-Charlottenburg declaró el 7 de septiembre del 48 que la fecha de muerte del doctor Hans Friedrich Karl Franz Kammler era oficialmente el 9 de mayo de 1945. Llegados a este punto, dejaremos las versiones para la muerte de Kammler, que suelen salir citadas en sitios de internet, para otro momento, y retomaremos para nuestro trabajo de Kammler el punto de la guerra en el cual empieza a caer bajo control de las SS el desarrollo oficial del ejército y el centro de Peenemünde, tras el bombardeo que os hemos citado, llamado Operación Hydra. Tras ese bombardeo a Peenemünde, se trasladarían los centros de producción del misil V2 a instalaciones que construiría Kammler, subterráneas, las cuales, en sus primeros estadios de construcción, fue a visitar el ministro de armamento Speer, un personaje bien conocido, que, en los juicios de Nuremberg, cita este encuentro con Kammler. Os vamos a ofrecer un corte que hemos seleccionado perteneciente a la serie Speer y Hitler. Este documental fue pasado en la 2, donde curiosamente, si prestamos atención, encontraremos el nombre de Kammler, siendo esta su única citación en todo el proceso de Nuremberg, en el cual este hombre fue obviado, no pudo ser juzgado y extrañamente parece haber sido silenciado. El autor Tom Agoston, en un libro, nos dará fe de esa irregularidad. Más adelante lo comentaremos. Como os decía, el fragmento corresponde al documental Speer y Hitler, episodio 2 de 4, y aproximadamente en el minuto 20 se reconstruye el encuentro entre Speer y Kammler en la visita que el ministro de armamento del Reich realiza a Dora en las primeras fases de su construcción. Os hemos realizado un montaje de esos minutos que se pueden encontrar en este documental. Está hablando Speer. El siguiente que habla en la recreación es Kammler. Escuchad atentamente. Posteriormente aparece el testimonio de un superviviente. Un superviviente real, que es un documento sin duda excepcional. Posteriormente se retoma una conversación recreada entre Speer y Kammler. Como decimos, prestad atención. El documento dará fe y clara muestra de muchos asuntos que dejan perplejo cuando uno termina sabiendo que a Kamler no se molestaron ni en buscar. Afirmo desconocer las condiciones descritas con respecto al campo de Dora y considero que han sido exageradas. Debo admitir que sí estaba al corriente de los trabajos que se estaban llevando a cabo en Dora. Sin embargo, las obras de construcción para crear espacios de gran capacidad bajo tierra no eran tan arduas ni tan extenuantes como se han descrito. Después de Navidad queremos poner en marcha la producción en serie de misiles. Se puede lanzar una tonelada de material explosivo contra la ciudad de Londres a una velocidad 4 veces superior a la del sonido, señor. Señor Kamler, señor Degenkolb, lo que han conseguido en tan poco tiempo merece un gran respeto. De verdad, muy buen trabajo. Pronto tendremos la cadena de producción subterránea más moderna del mundo. Ninguna bomba podrá destruirla. Caminábamos un poco más hacia allá, señor Speer, y ya estábamos ante una gruta. Aquí estaba muy oscuro, y cuanto más avanzábamos por la galería, más sofocante se hacía el ambiente, por las voladuras. Pero eso todavía no lo sabíamos. Yo pensaba que este camino debía conducir directamente al infierno. Y eso que todavía no éramos conscientes de la realidad de todo aquello. Por Dora pasaron 60.000 personas, de las cuales unas 20.000 murieron aquí, en las galerías, trabajando. Murieron 20.000. ¿Y cuál era la causa de su muerte? ¿El hambre, la extenuación, el maltrato? La extenuación, el hambre, el maltrato, las palizas. Pero sobre todo la extenuación por un trabajo tan duro y la casi ausencia de alimentación. Solo contaba el trabajo, la mano de obra. Que uno tuviera brazos y piernas para continuar ampliando las galerías y para instalar esa fábrica subterránea y todo lo demás. Era lo único que les importaba. No les importaba la vida de los prisioneros. Solo pensaban en ellos como mano de obra y en hacer que trabajaran hasta que cayeran muertos. Algunos prisioneros no tenían ni zapatos y debían caminar descalzos por encima de las piedras. El campo de Dora se encontraba a 5 kilómetros al norte de la ciudad de Krauthausen. Los alemanes llamaban al campo Comando Secreto. Tal Comando Secreto tenía como misión fabricar bombas V1 y V2. Dormíamos bajo tierra, en salas sin ventilación, donde se apiñaban hasta 3.500 prisioneros. A las 4 de la mañana teníamos que levantarnos. Y 5 minutos más tarde, debíamos estar en el túnel. Y cuando había alguna explosión, no podíamos dormir, porque estaba todo lleno de polvo. Y por la mañana, nos levantábamos todos blancos de arriba abajo, como si fuéramos molineros, pero no nos podíamos lavar. Nos frotábamos un poco los ojos con nuestra propia orina. Los prisioneros que vivían aquí, bajo tierra, no recibían casi agua, así que muchos morían de sed, o la palmaban, mejor dicho. Todos los días pasaba lo mismo con los muertos. Se los tenían que llevar. ¿Creen que al señor Speer le enseñaban los muertos? Usted no es el único que necesita un trago. Todo el mundo lo necesita, por el esfuerzo y por el frío. Lo sé. Y además, hemos enviado a algunos de nuestros capataces de vacaciones forzosas. Ya no podían más. Levantar una fábrica tan moderna en tan poco tiempo no lo hace nadie. Ni los americanos. Espero que el señor Himmler siga dispuesto a colaborar conmigo. Con este y otros proyectos. Ya sabe cómo son los juicios americanos. Yo le haré algunas preguntas. Eso le dará la oportunidad de decir ante el tribunal todo aquello que le pueda exculpar. Tendré que preguntarle también por los campos de concentración. Por lo que sabía de ellos. Claro, hágalo. A continuación, la fiscalía hará preguntas delicadas y muy directas. ¿Qué responsabilidad tenía sobre los trabajadores extranjeros? Las condiciones de trabajo, la tasa de mortalidad, los castigos. ¿Qué sabía de todo aquello? Lo entiendo, responderé. La fiscalía tiene un equipo especial que lleva meses buscando por toda Europa actas y documentos. Quizá podrían encontrar algo que usted hubiera olvidado. No se preocupe. Para que conste en acta, el ministro del Reich, Speer, ha aprobado la ampliación del campo de concentración de Auschwitz y ha creado un volumen de construcción adicional para Auschwitz que asciende a 13,7 millones de marcos. Planes para el campo de prisioneros de Auschwitz. Ejecución del tratamiento especial. Conexión ferroviaria. Instalación eléctrica. Generadores de emergencia. Barracones. Alambrado y torres de vigilancia. Crematorios 1 y 2. Depósito de cadáveres 1. Depósito de cadáveres 2. Cuatro depósitos de cadáveres a un precio de 50 marcos el metro cuadrado. Tres hornos a un precio de 20.000 marcos la unidad. Dos unidades de crematorio a un precio por unidad de 30.000 marcos. La visita de Speer, antes de finalizar el año 1943, a Dora, fue recordada por él en los juicios de Nuremberg. Esta visita es importante. Pensad que Speer fue capturado por los americanos a los escasos 20 días en que Dönitz fue nombrado sucesor de Hitler. El peso de Speer dentro del régimen nazi aumentó considerablemente tras la batalla de Kursk en el año de 1943. Fue un punto de inflexión en aquel verano y vino precedido por el anterior desastre para Alemania, que fue la batalla de Stalingrado. Era un periodo de decadencia total y de batallas perdidas en todos los frentes. También en el 43 sería el fin del Afrika Korps. Una curiosidad que no se conoce dentro de ese periodo y que salvó miles de vidas, acabaría siendo crucial para la vida del Dr. Kammler y de tantos otros en los últimos 18 meses de la guerra en Europa. Existe un muy citado y conocido informe llamado Oslo, que tiene su documental en iVox. Este informe motivaría la posterior operación Hydra, el bombardeo de Peenemünde. Más que del informe Oslo, como se suele creer, acción Hydra, el bombardeo de Peenemünde, saldría de una grabación, de una conversación entre dos altos mandos alemanes, uno del ejército de Rommel capturado por los británicos, el general Wilhelm Ritter von Thoma, quien le refiere a otro general alemán en su cautiverio en Inglaterra, acerca de las promesas que Hitler ha hecho a los militares sobre las nuevas armas que se estaban desarrollando en Peenemünde y que deberían estar listas para la primavera del 45. Ninguno de los protagonistas sabía que estaba siendo grabado. Es fácil encontrar esta anécdota en libros de historia militar sobre la Segunda Guerra Mundial y el autor, Tom Agoston, la refiere en su obra Blunder, de la misma manera que relata el hecho de que, oficialmente, es Speer el que da a conocer el papel de Kammler y la misma existencia de este a los americanos sobre la tercera semana de mayo del 45. La visita de Speer le produciría problemas el año 1944. Él solicitó que se pasaran al exterior los alojamientos y se mejoraran las condiciones de los trabajadores, lo que le crearía, desde la pérdida de confianza de Hitler, hasta un intento de asesinato por parte de Himmler, quien pensaba directamente eliminarlo. Y si bien no lo conseguiría, tras recuperarse en Italia de ello, Speer a su vuelta descubriría que ciertamente la SS lo domina todo dentro del tejido empresarial, con un activo propio en más de 100 empresas. Eso es plenamente constatable. El imperio de las SS creció muchísimo, así como las Waffen-SS, el cuerpo militar de este grupo. Himmler ha pronunciado la llamada Conferencia de Posen, el 6 de octubre de 1943. En ella se informa de la solución final a los Gauleiters de zona, animándoles a colaborar para proporcionar mano de obra esclava, y ordenándoles también silencio sobre este hecho. La llamada solución final, el exterminio de los judíos, está en un punto de plena expansión. Kammler, como ya hemos comentado, viene de demoler, ladrillo a ladrillo, el gueto de Varsovia. Auschwitz es una creación suya, uno de los principales y más conocidos campos de exterminio. Auschwitz, donde Kammler igualmente tiene su responsabilidad. Realmente, era un complejo de tres campos de concentración al que globalmente se suele denominar como Auschwitz. De las tres, Auschwitz-Birkenau era una instalación de la muerte, muy concretamente centrada en el exterminio, y como hemos dicho, formaba parte de las tres instalaciones que formaban el centro de Auschwitz. La tercera instalación, a la que se suele referir menos, la misteriosa fábrica de Buna de IG Farben. Quizás sea el más interesante para que la analicemos en este trabajo. El campo de Auschwitz fue objeto de análisis igualmente en los juicios de Nuremberg, para algo más que las asociadas y conocidas matanzas. El análisis de las actividades empresariales, entre comillas, de este campo fueron cuestionadas a miembros de la todopoderosa empresa IG Farben, bastante relacionada igualmente con las SS. IG Farben es el imperio multinacional empresarial más importante en química, formado durante la República de Weimar. En dicho juicio de Nuremberg, tocando el asunto de la Buna, el caucho sintético, y su papel en el comercio en las primeras etapas de la guerra, y en las relaciones norteamericanas con ese imperio industrial alemán, podemos encontrar un documental que realizó el canal Historia, donde se citan las relaciones de los industriales americanos y los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ya os hemos citado que existió una ampliación de este campo. Speer firmó para que ello fuera realizado, y cabe preguntarse cuántos millones de marcos autorizó para ampliar una fábrica de muerte. Cuando uno termina sabiendo que alimentaba de mano de obra a una fábrica que nunca dio un gramo de buna. Este hecho fue reconocido en el juicio de Nuremberg por los directivos de IG Farben. La fábrica consumía más electricidad que toda Berlín, según nos relata Joseph P. Farrell en el libro Rage of the Black Sun, y en la que la propia IG Farben invirtió el equivalente actual a 2 billones de dólares, según el testimonio que nos relata en el capítulo 2 de su libro Rage of the Black Sun, que titula como Electricidad, Esclavos y Buna. Los campos de concentración son un eje sobre el que las SS cimienta gran parte de su imperio empresarial. Utilizan una cantidad masiva de mano de obra esclava. De esta forma reducen costes de producción y aceleran los trabajos de una forma que cualquiera puede llegar a visualizar. La visita de Speer al campo de Dora se produce antes de terminar el año 43, en los primeros días de diciembre. Para después de Navidad, querían ya empezar con la producción de los V2, los cuales saldrían de Mitterberg, que quizás, si os decimos Nordhausen, os suene bastante más. Es pues que en este punto, desde el inicio del año 44, se entremezclan mucho las vidas de Speer, un hombre deprimido al perder la confianza de Hitler, y Von Braun, que sería apresado también en las mismas fechas de la depresión de Speer, y también de un tercer personaje, el padrino de Von Braun en el ejército, el general Walter Dornberger. Este hombre ya empezaba a ver que Kammler le iba a pasar por encima pronto. Entre los dos nunca hubo una buena relación afectiva, y además Dornberger no quería someterse a las órdenes de Kammler. Hans Kammler, pese a todo, siempre tratará a Von Braun y a Dornberger con una cierta cortesía, como el mismo Von Braun relata en ocasiones. Walter Dornberger, en su arresto, fue interrogado por parte de los británicos una vez capturado y habló sobre este tema, la precipitación sobre el despliegue de estos misiles. Él quiso lavarse las manos del uso de estas armas contra civiles, lo cual le serviría para salvar la vida, como le ocurrió a Von Braun, solo que él enfocó el producir el V2 a su afán por los viajes en el espacio. Esta inquietud por el viaje espacial sería usada como excusa para que Himmler encarcelara a Von Braun al negarse este a cooperar con las SS. El amigo Werner también negó el conocimiento de los campos de concentración, los esclavos maltratados y las muertes en la producción de los misiles. Cuando Von Braun fue encerrado por las SS, fue a parar a la cárcel de Stettin, el mismo lugar donde nace Hans Kammler, un lugar muy cercano a Peenemünde además. Von Braun es encerrado porque el Reichsführer piensa que Kammler puede perfectamente sustituirle y solo será liberado al interceder el mismísimo Dornberger a través del ministro Speer. En esos momentos, el jefe de las SS piensa que el doctor Kammler, con su terrible pero impecable currículum, puede sustituir a Von Braun e incluso a Dornberger para hacerse con el control del programa de misiles oficial del ejército. Estamos en los primeros meses del 44. El poder de Kammler empieza a ser total. Ha sido nombrado general y tiene una relación con la Luftwaffe muy cercana. Ha trabajado también con la Fuerza Aérea montando aeródromos. Se puede sospechar que Göring y Kammler también tuvieran una relación cercana en algún asunto. Por su parte, Göring también entraría en juego en esos primeros meses del 44 jugando su baza. Requirió de nuevo los servicios de Kammler, con objeto de reordenar la decadente Luftwaffe y darle un nuevo impulso con los nuevos aviones jets que necesitaban. Ahora sí, ser desplegados rápidamente. Parecía que ese año 44 todos querían utilizar a Kammler y tenerlo al lado como principal asesor o gestor de asuntos cruciales. En estas luchas de poder e influencias están todos estos personajes tan conocidos, mientras Kammler, a su vez, se deja querer por los jerarcas nazis. Cuando llega el día D, y lo que es más importante, el intento de asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944, llega también lo que más temía Dornberger, el nombramiento de Kammler por encima suyo en el proyecto V2, el 6 de agosto. Solo un mes después, empezarían a llover los V2 desde septiembre de 1944, por miles. Fueron capaces, en ese tiempo y condiciones, no solo de hacer miles, sino igualmente lanzarlos, desplegadas en unidades móviles, dado que las bases fijas, como la cúpula que se había ideado para lanzarlos desde Francia, hacía tiempo que no podían ser usadas. Los V2 quedaban bajo el control de las SS en el campo militar, y obviamente en lo secreto con más motivo. Las V2, en resumen, estaban bajo el mando directo de Kammler, con órdenes directas del mismísimo Hitler en muchos casos. Estas armas, que suelen ser las citadas siempre, las V1 y V2, cuando se habla de misiles, son las conocidas al ser las usadas, en las que todos solemos centrarnos. Pero en proyectos de misiles, según el autor Friedrich Georg, en su obra Hitler Miracles Weapon, llegaron a contar con un listado de proyectos superior a las 140 y pico ideas. Entre ellas, misiles con cámaras de televisión para ser guiadas desde un avión y poder atacar buques, a diferentes tipos de misiles tierra-aire, y otros muchos de los cuales no llegan a 50 son conocidos. Kamler recortó la lista de proyectos para centrarse específicamente en algunos, como por ejemplo el avión cohete interceptor Bachem BA-349 Natter, conocido como Víbora. Este avión cohete despegaba verticalmente y cargaba cohetes en su morro. Kamler dirigió personalmente la primera prueba del avión, en la que el piloto falleció a los pocos segundos después de desprenderse la carlinga. Desde septiembre de 1944, el tema de armas maravillosas nazis y otros asuntos un tanto bizarros empieza a asomar en los informes secretos de los ejércitos aliados, de una forma casi continua hasta terminar la guerra. No cabe duda que las cosas en las que andaba metido Kamler han pasado a primer plano como desesperados intentos de frenar a los aliados, no tan solo en los campos de batalla. Se crearon experimentos y armamentos menos conocidos, aunque últimamente empiezan a salir a la luz. Es entonces cuando podemos situar el ya conocido relato de un teniente del ejército italiano, llamado Luigi Romersa. Este relato transcurre en octubre de 1944 y es relatado por él en un documental llamado Misión para Mussolini. Allí nos explica y nos da fe de una explosión que sería la primera prueba de la bomba atómica de uranio del mundo por parte de los nazis en la isla de Rügen, en el Báltico. También se puede encontrar información de ello en prensa de la época por parte de los británicos. Existe un relato de un apagón en Berlín que supuestamente el pulso electromagnético de la explosión causó y del que autores como Felipe Botalla o Joseph Farrell dan igualmente cuenta en sus obras. Según Felipe Botalla, no solo explotarían un artefacto de estas características. Él, en su novela, medio ensayo en realidad, Hagen, mantiene que el extraño fenómeno de Tunguska, sin explicación cierta a día de hoy, fue realmente el primer lanzamiento de una bomba atómica desde un avión, un Heinkel 177, marcado en los laterales como KM+TB. Él afirma conocer al piloto y que, por tanto, desde 1946, cuando se da realmente a conocer el fenómeno de Tunguska, se oculta ese ataque atómico bajo un halo de desinformación de los servicios secretos de Stalin. Existe un tercer relato sobre este tipo de armas. Este parece ser bastante verídico y nos habla de un extraño artefacto en el que, como siempre, en su desarrollo está implicado Kamler y otro miembro de su Kamler Staff. Para situarnos, estamos en el 1 de marzo. En esos momentos, Kamler ha alcanzado el rango de teniente general, en un ascenso realmente meteórico, hasta un punto imposible de encontrar en otros mandos alemanes. Y antes, a mediados de febrero, le han puesto directamente a la cabeza del Sonderstaff Kamler, donde quedaría hasta el final de la misma guerra, dado que en enero el director Wilhelm Voss, subordinado realmente a Himmler, ha sido cesado de su cargo del director de Skoda por Göring. Sobre este hecho os referenciamos a la obra Blunder de Tom Agoston. El cese de Wilhelm Voss se debió a que mantenía desencuentros con las solicitudes que le requería Goering, el hombre de la Luftwaffe, ya que Voss debía su lealtad realmente a Himmler, el hombre de las SS. Era a él a quien debía realmente obedecer expresamente y en secreto. Como se puede ver, la lucha de poder interno a espaldas de Hitler por parte de los mandos es total. Pero de igual manera, Himmler mantuvo tres sistemas de seguridad que ocultaron este grupo de trabajo. En este momento, a la cabeza del Kammler Staff, y a los pocos días de ponerse con este grupo en Skoda Pilsen, según el autor Felipe Botalla, ocurre el suceso de Tunguska, el 23 de febrero de 1945 concretamente. Nos situaremos para escuchar lo que ocurrirá pocas horas después del nombramiento como teniente general de Kammler el día 1 de marzo. Os presentaremos dos fragmentos de documentales que hemos unido en un montaje. Uno es perteneciente a la segunda parte de Misión para Mussolini, el relato del italiano Romersa, y el otro pertenece al documental Patton 360 grados, en su décimo episodio concretamente. Os los hemos pegado juntos, básicamente, uno tras otro, primero el de Misión para Mussolini, después el de Patton, ya que los hechos son cronológicos. El ejército de Patton encuentra, en su avance hacia Checoslovaquia, concretamente hacia la fábrica Skoda en Pilsen, lo que vais a oír. Según algunos documentos descubiertos por Reinhold Kalsch en los archivos rusos, Kurt Diemner consiguió construir y probar un arma nuclear. Según Kalsch, en la base militar de Ohrdruf, en Turingia, en el nordeste de Alemania, Kurt Diemner y un grupo de oficiales militares fueron testigos de la última prueba de la guerra. Fue el 3 de marzo de 1945. Ese mismo día, Hitler visitó el frente a orillas del Oder. Quiso animar a sus soldados hablándoles de una nueva bomba que pronto estaría lista. Todos los días, todas las horas son valiosas porque completamos armas increíbles que cambiarán el curso de la guerra, dijo el Führer. En la base militar de Ohrdruf, otros soldados construían una esfera de aluminio sobre un andamio. A las 9 de la noche, científicos y oficiales militares se reunieron en Ohrdruf para ser testigos de la prueba. Según la reconstrucción de Kalsch, Diemner estuvo presente junto a uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, el general de la Waffen-SS, Hans Kammler. La detonación tuvo lugar a las 9:30. Los habitantes de los pueblos cercanos al lugar de la explosión sufrieron las consecuencias: mareos, náuseas, hemorragias nasales. La investigación de Kalsch también revela otro punto aún más dramático. Según otros testigos, la explosión mató a cientos de prisioneros de guerra, la mayoría de ellos soldados del Ejército Rojo. Creo que no fue por accidente, sino una decisión del general Kammler de las SS usar a esa gente como conejillos de indias. Dos días después de la explosión, se organizaron grupos de trabajo para quemar los cuerpos. Las víctimas habían perdido el pelo y los cadáveres estaban llenos de quemaduras y ampollas. No está claro que el aparato funcionara como Diemner y su equipo querían. Era una bomba híbrida. Eso significa que los científicos habían usado tanto fisión como fusión. Todas las armas nucleares modernas se basan en este principio, pero en 1945 era una idea revolucionaria. Patton 360 grados, doblegar al Tercer Reich. Cuando la cuarta acorazada y la 89 División de Infantería avanzan hacia la frontera checa, Albin Irsik recibe inquietantes informes por radio. A la mañana siguiente, Irsig ve con sus propios ojos lo que sus compañeros han encontrado en un lugar conocido como campo de concentración de Ortruf. Llegué a una explanada que parecía un campo de instrucción, pero había como 75 cuerpos tendidos en el suelo en forma más o menos elíptica. Por supuesto, retrocedí anonadado. No me esperaba algo así. Los guardias habían cogido a todos los prisioneros del campo que pudieron. Los reunieron en la explanada y los mataron a todos. Quizá 3 o 4 horas antes de que llegáramos. Todos tenían la estrella de David en los uniformes. Registré el lugar y encontré lo que llamo la pieza central de la operación. Era como una enorme parrilla. Tenía raíles. Los guardias de las SS habían apilado los cuerpos en ella y les habían prendido fuego. Horrorizados por el descubrimiento, los oficiales norteamericanos deciden traer al campo a todo el pueblo para que sea testigo de las atrocidades nazis. Exigieron que el alcalde de Ortruf y su mujer fueran allí. Cuando volvieron a casa, los dos se suicidaron. The ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Daddy, what you leave behind for me? Dass Sie an diese 29. Ihre Pflicht erfüllen, sondern unsere Volkes für seine Zukunft fliegen. Just a brick in the wall. Empfiehl sind vergänglich. All in all, it was all just bricks in the wall. Leben! Aber Deutschland muss leben! El misterio del teniente general SS Hans Kammler. Fin de la primera parte.